Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí realmente el poder ser parte de este evento Vínculo entre la ética y la corrupción en la gestión pública, el caso Odebrecht. La verdad es que la economía es un área de estudio muy muy amplia, pero si hay ciertos consensos entre los muchos debates que se dan entre economistas que existen, es que las instituciones son fundamentales para el desarrollo económico. Pero si hay algo que corroe a las instituciones y por lo tanto perjudica seriamente el desarrollo económico, es la corrupción. Desde esa perspectiva, para mí, el área de economía de la corrupción resulta sumamente importante. Tiene que ser algo que comience a ser cada vez más discutido por los economistas y los hacedores de política. Y el tema es de suma actualidad. En primera instancia, como contexto general de Latinoamérica, con el destape de Odebrecht, esta empresa brasileña que ha obtenido concesiones financiando campañas y sobornando a funcionarios de gobiernos a muy alto rango a lo largo de muchos países de la región, pues ese destape hace que el tema sea de actualidad, porque vamos, la corrupción es algo que existe, pero no siempre hay la oportunidad de que salga a la luz. De hecho, el que se haya dado el caso Odebrecht, yo lo veo en cierto modo como algo positivo en tanto su descubrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que previo a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, había un montón de corrupción que venía dándose. Y es gracias a esas declaraciones que salen más cosas a la luz y se puede investigar más la cuestión. Es preferible saber que tienes una enfermedad a simplemente tenerla y no saberlo. Entonces, la corrupción es un mal que está carcomiendo a nuestros países latinoamericanos. Pero el hecho de que salga a la luz, de que se conozca, es una gran oportunidad para combatirlo. Dicho esto, tenemos también un contexto de actualidad por cuanto con los audios de los jueces que están saliendo, también todo el descontento que hay con los congresistas y destapes al respecto, encontramos que la corrupción está presente no solo al nivel del Poder Ejecutivo, como lo ha evidenciado Odebrecht con sus sobornos a ministros, presidentes, directores de programas específicos de gobierno, etc., sino que también está presente en el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es prácticamente como que la corrupción se hace omnipresente en lo que es el aparato del Estado. Pero más aún, este tema tiene perfecta actualidad por una frase que publicaba el diario Gestión como título de una noticia tan solamente el día de ayer. La frase era la siguiente: la corrupción no afecta a la economía. Bueno, y esta frase se vinculaba a la declaración que había hecho Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, en el contexto del CADE, ¿no?, que es la reunión más importante, la reunión anual más importante del sector privado en nuestro país. Por supuesto, la frase es sumamente chocante, esto ha salido ayer, y bueno, hoy día Gestión saca otra noticia reportando que el presidente del BCR ha dado una explicación de lo que quería decir, ¿no? Y lo que ha dicho Julio Velarde es que él se refería a que la lucha contra la corrupción no está afectando a la economía. Pero si uno va y analiza el contexto de su frase, hay un conjunto de cuestiones. Punto uno, decir que la lucha contra la corrupción no está afectando a la economía, sea positiva o negativamente, no es muy distinto de decir que la corrupción misma no está afectando a la economía. Porque vamos, si la corrupción es un fenómeno negativo que afecta a la economía, naturalmente la lucha contra la corrupción debería ser algo que genere una dinámica positiva que afecte positivamente a la economía. Entonces, como que no es coherente tener las dos cosas, las dos afirmaciones juntas, ¿no? No puede decir uno que la corrupción no afecta a la economía y que el combate a la corrupción sí lo afecta, o que el combate a la corrupción no afecta a la economía, pero que la corrupción sí. Pero cuando uno analiza más directamente el contexto de lo dicho por el presidente del BCR, a lo que se refiere es que no se ha afectado el crecimiento económico. Porque lo que va a decir a continuación es que hay un conjunto de cifras de crecimiento económico que, pues, no están mal. Pero es ahí donde yo veo el problema, una expresión seria del problema que ya encuentro en muchos economistas. Una visión excesivamente reduccionista de lo que es la economía. Porque aquí se termina reduciendo la economía al mero crecimiento económico, al mero crecimiento de la cantidad de bienes y servicios producidos en un país valorados a precios de mercado. Fin de la historia. Y desde una visión tan reduccionista de la economía, el que meramente porque el país siga creciendo, es decir, la corrupción no afecta a la economía, o el combate a la corrupción no ha afectado a la economía, pues me parece que deja mucho que desear como la visión de economía que se esperaría de alguien que conoce. Porque, repito, creo que debe ser una verdad de perogrullo, algo obvio, que la economía no se reduce al mero crecimiento de la producción. La economía tiene muchos aspectos. Estamos hablando aquí de pobreza, de sector público, de inversiones, de asignación de recursos, de bienestar. La economía es algo amplio. Y precisamente esa visión reduccionista, economicista de determinados economistas hace que vean a la corrupción como un tema institucional exógeno, o sea, como algo que no es parte del campo del estudio del economista en cuanto economista, sino que tal vez algunos sociólogos o periodistas pueden ocuparse del tema, o algunos economistas en tanto rama aplicada, pero no estudiar el fenómeno de la corrupción como algo intrínseco del entendimiento del sistema público o privado. Eso me parece un grave error, ese tipo de visión reduccionista. Ahora bien, tomando una visión amplia de lo que es la economía, ¿se puede decir coherentemente que la corrupción no afecta a la economía? Me parece que no. Hay múltiples canales en virtud de los cuales la corrupción afecta a la economía. Por ejemplo, la corrupción tiene impacto sobre la desigualdad, porque los agentes privados con más poder económico son los que tienen más capacidad, precisamente por su poder económico, de utilizar al Estado para que cumplan los fines que ellos buscan. En cambio, los pobres, que no cuentan con tantos fondos, para el efecto, pues, no pueden hacer que sus, digamos, pretensiones se reflejen tanto en los resultados o ejecuciones de política pública corrompiendo. ¿Qué quiero decir con esto? La corrupción es una forma ilegítima de hacer actuar al sector público, ¿ok? Pero quien tiene más capacidad de utilizar esa forma ilegítima es quien tiene más dinero. Entonces, la corrupción es un mecanismo de perpetuar desigualdades. Y eso es negativo, porque acá no estamos hablando de desigualdades del que sea más inteligente o el que se esforzó más. Aquí estamos hablando de desigualdades que tienen que ver con la manipulación del sistema, no con el mérito. De otro lado, respecto a la pobreza, hay muchos programas sociales focalizados al combate a la pobreza, a construir colegios, a ver servicios de salud básicos, ¿no? O directamente hacer algunas entregas de donaciones o bonos, etc. Pero precisamente por la corrupción se dan efectos de que en la ejecución de estos programas sociales no llega todo el dinero a las personas o no todo se ejecuta para los fines que debería ser. Entonces, se construyen colegios con bajo presupuesto, inflando los costos artificialmente y de mala calidad. ¿Y qué pasa eventualmente? Que esos colegios se caen. Y ahí tenemos un problema de inversión en infraestructura. De otro lado, en los temas de inversión en salud, la corrupción genera que la inversión en salud sea de menor calidad y eso, pues, no nos va a ayudar a salir de la pobreza. Entonces vemos que la corrupción está afectando también esas dimensiones de combate a la pobreza. La ineficacia de muchos programas sociales de combate a la pobreza tiene que ver con todo lo que se filtra en el proceso en términos de corrupción. Así que es otra forma en que afecta a la economía. De otro lado, la corrupción también afecta las expectativas de los inversionistas. Aquí en Perú, que es un país minero, Pues cuando se quiere poner alguna regulación adicional a las empresas mineras, se dice, oh no, ya nos vamos a convertir en la Venezuela de Chávez. O sea, nosotros no podemos poner ninguna regulación. Pero resulta que Chile, si uno revisa cómo funciona su sector minero, tiene bastantes más regulaciones a las empresas mineras que lo que hay en Perú. Y el sector minero de Chile es mucho más robusto y dinámico que el peruano. Y tenemos muchas similitudes geográficas y de idioma, y también varias similitudes culturales, etc. Pero los resultados son bastante distintos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia institucional. Una diferencia de que en Chile los niveles de corrupción son menores, la institucionalidad es más sólida, es más estable. Lo inverso pasa en Perú. Y esto pues va a hacer que algunas inversiones que podrían haberse dado si fuésemos más transparentes no se den. Así que ahí tenemos otro canal de afectación a la economía. Otra forma es que haya crecimiento económico porque hay más producción, pero esa producción se deba a acciones corruptas. Por ejemplo, si hay más producción porque el gobierno está ejecutando más gasto en construir carreteras, pero hay procesos de concesión corruptos, ¿crece más la economía? Sí, porque está creciendo la producción o por el lado de la demanda por el gasto gobierno. Pero, ¿realmente es el tipo de crecimiento económico que queremos? Eso también es otra cuestión que habría que preguntarse. Y esto implica mirar más allá de la visión reduccionista de Velarde, porque Velarde va a pasar a hablar de cifras de que el crecimiento económico está en tanto por ciento y bien. Pero acá ya de lo que hablo es del contenido, de la cualidad del crecimiento económico, es decir, de qué bienes y qué tipo de producción está constituyendo ese incremento en el Producto Interno Bruto. Y así podría seguir explayándome, ¿no? Por ejemplo, la corrupción implica también el que los agentes de gobierno pueden comenzar a poner más barreras burocráticas con tal de tener más oportunidades de hacer cobros corruptos. Así, por ejemplo, nos encontramos con que en nuestro país hay mucha informalidad y se señala como un muy serio problema de la economía. Pero al mismo tiempo, en nuestro país hay muchas trabas burocráticas para que uno pueda abrir una empresa y ponerla a funcionar. El punto es que todas esas trabas burocráticas son precisamente oportunidades para que sea la corrupción. Aquel empresario que quiere, vamos, echar a andar una empresa, tiene que enfrentarse a un montón de trámites con la municipalidad, por ejemplo. Y frente a toda esa dificultad, pues se comienza a plantear la alternativa de ¿y qué tal si soborno al funcionario municipal para que me facilite las cosas? Hay que aceitar las ruedas de la economía. Y entonces se comienzan a generar dinámicas en donde las trabas burocráticas terminan siendo excusas en lugar de para fiscalizar, regular, etcétera, ¿no? Más bien para generar más oportunidades de soborno y de corrupción. En consecuencia, me parece que hay múltiples canales en virtud de los cuales la corrupción sí afecta a la economía. Entonces, dicho esto, quisiera pasar a la cuestión de fondo sobre la que voy a reflexionar en esta ponencia, que es lo siguiente: si la corrupción es un problema del sector público o del sector privado. Y también es de actualidad hacernos esta pregunta, porque Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, ha declarado muy recientemente que existe una campaña de destrucción contra el empresariado. La pregunta es, si el empresariado es un grupo absolutamente inmaculado de gente ingeniosa que busca generar bienes y servicios valiosos para la sociedad y se los comienza a atacar, pues sí, como que suena a una guerra mala y una campaña de destrucción, ¿no? Pero si se diera el caso de que toda esta ola de corrupción que estamos descubriendo está fuerte e incluso intrínsecamente relacionada con la acción del sector privado, pues el hecho de que haya crítica al respecto es lo natural. No debería sorprender, y aquí no habría que hablar de ninguna campaña de destrucción, sino de clarificar las cosas y enfrentar la corrupción allí donde la haya y con todo lo que implique. Claro, pero esto bajo la premisa de que la corrupción no sea meramente un asunto del sector público, sino que esté ligada también a la dinámica del sector privado. Y eso es lo que voy a pasar a argumentar a continuación. Primero, como introducción, quisiera hablar del caso de Odebrecht, ¿no? Odebrecht, no hay que hacer, digamos, demasiada explicación. Ya se dijo, es una empresa brasileña que pues ha sobornado a gobiernos a lo largo de toda Latinoamérica, y en virtud de las declaraciones que ha hecho Marcelo Odebrecht, pues muchas cosas han salido a la luz, y a mí me parece eso una muy buena oportunidad. De otro lado, ya en mi canal de YouTube, lo encuentran como Dante A. Urbina, en YouTube, tengo una conferencia entera sobre el tema del caso Odebrecht. La encuentran como Economía y la corrupción, dos puntos, el caso Odebrecht. Y ahí entro con más detalle en el asunto. Entonces yo quisiera hacer una reflexión de ir un poco a los conceptos que están más allá. O sea, utilizar lo del caso Odebrecht como un punto de partida para que reflexionemos sobre el concepto mismo de corrupción y nos demos cuenta de cuán sesgado está el entendimiento de corrupción que convencionalmente se tiene, incluso en la rama en la cual yo estoy investigando, que es la economía de la corrupción. Vamos a hablar entonces sobre el problema de la definición de la corrupción. Bien, hay una definición convencional de corrupción que se maneja en el área de economía de la corrupción, y es la siguiente. La corrupción se define convencionalmente como el mal uso de la actividad pública o el mal uso del oficio público para la ganancia privada. El mal uso de los recursos públicos, el mal uso de la gestión pública, el mal uso de la actividad del sector público para el beneficio o ganancia privados. El punto es que en este tipo de definición se pone el peso y el centro en lo que es el sector público, ¿no? Es el sector público, entonces, el que hace una mala asignación de recursos, y en lugar de destinarlo para el bienestar social, que es lo propio de toda política pública en términos ideales, termina destinándolo para fines privados que se alejan de ese óptimo social. Entonces, pareciera que la corrupción se centra en un problema de asignación del sector público. Y nos encontramos que este tipo de definición está presente en la mayoría de artículos sobre el tópico. Por ejemplo, el de Mauro de 1995, el de Shai Shatter del 2004, Alt y Lansen del 2008, Liu y Mikkelsen 2014, Efovi 2015, etc. y otros autores. Y de hecho, hay unos autores que publican en la revista Public Choice un artículo donde analizan el concepto de corrupción y la relación con el sector público. Ellos son Holcombs y Bordeaux, publican un paper en 2015, y estos autores, basados en la definición de corrupción como el mal uso del poder de gobierno para la ganancia personal, infieren entonces que la corrupción es un subproducto de la actividad gubernamental. De hecho, estos autores lo dicen explícitamente: corruption is a byproduct of government activity. Entonces, la corrupción es un problema del sector público, infieren estos autores, y como publican en la revista Public Choice, un poco la recomendación general que se hace a partir de ese tipo de inferencia, ese tipo de concepción, es que hay que matar a la bestia de hambre. O sea, ¿cuál es el problema? Se toma la frase neoliberal de Ronald Reagan, ¿no? No tenemos problemas con el Estado es el problema. Entonces, ¿por qué hay corrupción? Porque hay Estado. Y si hay corrupción más grande, ¿por qué es? Porque el Estado es más grande. Porque la corrupción es un problema vinculado al Estado, y fin de la historia. ¿Cómo resolvemos la corrupción entonces? Con la doctrina liberal del Estado mínimo. Y listo. Simplemente matas de hambre a la bestia, es decir, dale menos presupuesto al Estado, dale menos recursos, haz que sea un Estado muy pequeño y listo. Pero tal enfoque resulta un tanto problemático porque nos encontramos países donde el nivel de impuestos o el nivel de gastos es bastante elevado y que no son países particularmente corruptos, ¿no? En realidad la evidencia sobre esto es mixta. O sea, no todos los países que tengan un gobierno más grande son más corruptos, ni todos los países que tengan un gobierno más pequeño son más o menos corruptos. En realidad hay variedad entre países, lo cual muestra que el fenómeno es más complejo. Entonces, básicamente, lo que podemos sacar de este primer punto es que la definición convencional de corrupción se estructura como un abuso del poder público, básicamente. De hecho, hay un autor, Walton, él escribe un paper en 2015 donde reflexiona sobre la definición de corrupción y dice que la definición convencional se puede llamar a public office definition, ¿no? O sea, o abuse, claro, public office definition, que sería tomar a la corrupción como un abuso del poder público. Fin de la historia. No obstante, como este mismo autor reflexiona, es necesario ir hacia un concepto más amplio de corrupción, porque la corrupción es un fenómeno más complejo que no se reduce a esto que acabo de explicar, ¿no? Entonces, tal tipo de definición convencional de la corrupción está demasiado centrada en el sector público, y yo no niego que la corrupción sea un problema del sector público. Pero el punto es cuando se soslaya el papel del sector privado, cuando se deja de lado la dinámica de los agentes empresariales con poder en la estructuración de un sistema corrupto. De hecho, tenemos a un autor como Marshall, que en 2001 analiza las cuestiones de corrupción en el sector minero y distingue dos lados de la corrupción, un lado de oferta y un lado de demanda. ¿Qué es el lado de la demanda de la corrupción? Aquel que demanda sobornos. ¿Cuál es el lado de la oferta? El que ofrece sobornos. Entonces, desde un análisis económico podemos entender a la corrupción como un encuentro de una oferta y demanda de corrupción. Pues bien, el sector público, por supuesto, está en la ecuación, es parte de la demanda. Pero el sector privado también entra en la ecuación, porque el sector privado es parte de la oferta, ¿no? Entonces, un análisis de la corrupción, como el que se hace muchas veces en la economía neoclásica, o desde la escuela austríaca, o desde el enfoque de la teoría de la elección pública, que simplemente lo vea como un problema del gobierno, es una visión que está dejando de lado la mitad de la cuestión. Porque tenemos el lado de la demanda vinculado al gobierno, pero también el lado de la oferta vinculado al sector privado. ¿Y cómo es esto, por ejemplo, de que en el sector minero la corrupción puede influir? Pues bien, del lado de la demanda, ¿qué puede hacer un país que quiera tener más cobros corruptos de parte de las empresas mineras? Pues, por ejemplo, una vez que las empresas mineras ya están instaladas, les puede comenzar a poner varias regulaciones. Pero arbitrariamente y no para garantizar, qué sé yo, el que el medio ambiente se conserve o que haya una buena relación con comunidades, sino un conjunto de regulaciones molestas para comenzar a extraer sobornos. Pero de otro lado, también hay una dinámica que podría incentivar a las empresas mineras a utilizar de la corrupción como un arma para facilitarse las cosas. Es lo que se llama aceitar las ruedas de la economía, hacer que las cosas vayan más rápido. Es decir, si hay trabas burocráticas, justas o injustas, incluso todas las trabas burocráticas podrían ser justificados, o sea, procedimientos burocráticos justificados. Pero digamos que la empresa minera, con tal de no incurrir en más costos de transacción, porque es eso, la burocracia le genera costos de transacción, toma la decisión de facilitarse las cosas dando un soborno a los funcionarios públicos. Pues bien, la empresa puede tener un incentivo para ello, para que las concesiones se le den más rápido. O si hay una ley que prohíbe explotar un yacimiento minero en una zona porque hay tal cosa ecológica o cultural de restos arqueológicos, puede ser que la empresa presione para que se saque una excepción a la ley o a la regulación, de tal modo que sí pueda explotar esa zona. Es lo que se llama captura del Estado, cuando las empresas privadas pueden tomar poder sobre las decisiones regulatorias del Estado mismo. Bueno, volviendo con Walton, entonces, este autor plantea salir de un enfoque de definir a la corrupción como meramente un asunto de sector público. Es decir, lo que propone Walton es salir del paradigma de la public office definition e ir hacia el paradigma del abuse of power definition, la definición de la corrupción entendida como abuso de poder. Y que en ese abuso de poder no se restrinja que simplemente sea public office, no se restrinja que solo sea sector público, sino que se entienda que en la dinámica de la corrupción hay abuso de poder del sector público y sector privado. El caso Odebrecht nos evidencia esto. Odebrecht es una empresa muy poderosa que financia sistemáticamente campañas electorales. Entonces, eso como oferta de corrupción a ellos les viene muy bien. A los partidos como demandantes de corrupción también les viene perfecto. Y ya saben que la corrupción no tiene colores. La corrupción está en la izquierda y en la derecha y en partidos políticos de todo tipo. Precisamente, esta empresa Odebrecht ha evidenciado esto. O sea, si tú tienes un candidato de derecha acá en Perú al que lo odias, pues bien, Odebrecht lo ha financiado. Y si quieres buscar gente de izquierda, así es, que haya sido financiada por Odebrecht, también lo encuentras. Entonces, en ambos lados de la ecuación tenemos corrupción. Esa era precisamente la estrategia. Odebrecht no es que le jugaba un solo caballo ganador, pues le apostaba a todos para ganar con seguridad, o al menos a todos los más relevantes con probabilidades de éxito, ¿no? 5 minutos. Ok. Entonces, vamos a reflexionar brevemente sobre de qué formas puede haber una interacción entre el sector público y privado en el fenómeno de la corrupción. Los autores Hellman, Jones y Kaufman, en un paper del 2000, han identificado 3 formas de interacción. La primera de ellas es la corrupción administrativa. La corrupción administrativa básicamente son los pagos de sobornos a funcionarios para que te faciliten las cosas. Los pagos corruptos a una municipalidad o incluso el soborno a un policía cuando te detiene son ejemplos de este tipo de corrupción, bastante extendida en nuestro país. No debe perderse eso de vista, o sea, hay mucha gente que en las redes sociales critica que estos malditos de Odebrecht o malditos políticos corruptos, pero es la misma gente que cuando no cumple con alguna regulación justificada del tema del transporte, por ejemplo en su automóvil, dice, ya jefecito, le doy 7 soles para la gaseosita y soborna al policía. Entonces, tenemos un problema serio ahí. En segunda instancia, tenemos la dinámica del lobby. El lobby es cuando las empresas privadas influencian de forma directa a la administración pública financiando, por ejemplo, las campañas electorales, ¿no? O financiando a determinados partidos en el Congreso o determinadas cosas de estos partidos. Esto también se ha visto, ¿no? Entonces, Odebrecht de nuevo es un ejemplo claro. Como había dicho, Odebrecht financia a varios partidos, entonces el que gane ya le debe favores cuando llega al poder. Y la tercera dinámica es la captura del Estado. Por ejemplo, en economía y la regulación, ¿cuál es la idea? Que como el mercado puede tener fallas, el Estado debería identificar esas fallas y regular, ¿no? ¿Y por qué regular? Porque cuando hay falla en el mercado no se alcanza el óptimo social. Si el Estado regula, se puede alcanzar el óptimo social, ¿no? En un esquema simplificado. Pero, ¿qué pasa con la captura del Estado? Que la empresa privada influencia por dentro al Estado para la generación de determinado tipo de regulación o de desregulación. Por ejemplo, es bien interesante notar que en el caso de la crisis financiera de 2008, como documenta este famoso documental Inside Job, pues hubo mucha corrupción detrás de que el gobierno de los Estados Unidos comienza a desregular el sistema financiero. Entonces, los agentes privados pueden influir para que haya más regulaciones interesadas que los protejan a ellos como monopolios u oligopolios y perjudican a los potenciales entrantes, o pueden influir en el sector público para que haya desregulación y ellos puedan hacer como Pedro en su casa con la economía. Claro, y luego se crea un gran desorden financiero, explota la burbuja y ¿qué sucede? La gente pierde sus trabajos, pero el sector público rescata con dinero a los bancos privados que ocasionaron esta crisis. Conectado a esto, hay que mencionar la dinámica de puerta giratoria. La puerta giratoria es cuando yo soy un experto en el sector privado que trabajo para la empresa X. Y luego me llaman para ser el director del organismo de regulación Y. Y el organismo de regulación del sector público Y regula la empresa X. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando sea director? pues probablemente estaré favoreciendo a la empresa X. Incluso puede ser que ni siquiera tenga un pasado laboral con la empresa X. Puede suceder simplemente que yo soy un experto en un sector, digamos telecomunicaciones, me convierto en el director del organismo regulador de telecomunicaciones y sé que cuando se cambie de director y yo tenga que cambiar de trabajo, puedo buscar un muy, muy buen puesto en una compañía de telecomunicaciones. Siempre y cuando haya sabido dirigir inteligentemente las regulaciones o desregulaciones para que favorezcan a esta compañía. Entonces, la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado es algo problemático. Y yo les pongo ahí un ejemplo abstracto, pero también podemos citar algo concreto. En el contexto de la crisis financiera del 2008, donde los bancos privados hicieron muchos pagos corruptos al gobierno estadounidense, nos encontramos con que varios de los que conformaban las comisiones para combatir los efectos de la crisis financiera y sanear el sistema financiero era la misma gente que había originado el problema. O sea, es una dinámica asquerosa de puerta giratoria. Cierro entonces con el punto de lo que es la corrupción y el tamaño del Estado. No necesariamente más corrupción, como ya había dicho, implica o se asocia un Estado más grande o más pequeño. En realidad, la evidencia es mixta. Por ejemplo, los autores Zhou y Tao, en un paper de 2009, encuentran, cito, que un incremento en 1% en el centro del sector gubernamental conduce a un incremento de 0.78% o hasta 1% en la corrupción burocrática. De más tamaño gobierno, más corrupción. Esa es la evidencia que ellos encuentran. Pero también tenemos otras dinámicas, ¿no? Hay que mencionar también en la misma línea que Arbat y coautores en un paper de 2010 hallan que hay una causalidad fuerte entre gobierno más grande y mayores niveles de corrupción. Pero también hay estudios académicos con sus regresiones econométricas y sus datos y todo eso que ven lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Goel y Budak en un paper de 2006, usando datos de países en transición de 1998 a 2012, encuentran que un mayor tamaño de gobierno reduce los niveles de corrupción. Entonces tenemos evidencia mixta. Pero más que el tamaño del Estado, se ha hallado que la clave de la relación es el tipo de Estado. Y es ahí donde es valioso el estudio de Cotera, Okada y Sanbret en 2012, que hallan lo siguiente, atención. Dice que el tamaño de gobierno incrementa la corrupción cuando los niveles de democracia son bajos y la reduce cuando los niveles de democracia son altos. Entonces, no hay una relación directa entre mayor tamaño de gobierno y mayor corrupción, sino depende de qué tipo de gobierno. ¿Y a qué nos lleva esto? Y esta es la reflexión con la que cierro. ¿Qué discurso, pues, de los economistas ortodoxos de que la solución a la corrupción, como la corrupción es un asunto de gobierno, es hacer más chiquito el gobierno, es un esquema simplista? Lo que hay que ver es qué cualidad de gobierno tenemos y al mismo tiempo qué tipo de interrelaciones con el sector privado hay. En otras palabras, esto tiene que ver con el aspecto institucional. Las instituciones, la institucionalidad subyacente a las interacciones del sector público y privado. Ahora bien, el sector privado no va a tener la gana de arreglar esas instituciones porque a ellos les conviene ese sistema corrupto. El sector público tampoco, porque es la mamadera. Ellos maman y la corrupción es la mamadera, ellos no van a querer soltarla. Entonces, si no lo va a resolver el gran sector privado ni el gran sector público, ¿quiénes pueden ayudar a resolver esto? Lo que está en la base, la sociedad civil. Esa es nuestra responsabilidad. Gracias.